¿Qué has decidido, Kakaroto? ¿Vamos a hacer la fusión sí o no? ¡Elige de una vez! Tú no tienes nada que elegir. Ahora puedes escuchar lo mejor de la música fusionada con Flavio Reyes, solamente aquí en... ¡Fusión! Así que no te despegues porque ya comienza ahora mismo. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes y gracias por estarnos sintonizando una vez más aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes. Pues en verdad, siempre se los voy a agradecer de todo corazón porque, como se los he dicho siempre, pues esto sin ustedes no sería absolutamente nada. Y es por eso que pues este programa siempre les traerá muy buena actitud y música para relajarnos, ponernos de buena, sonreír. Y más en este bonito jueves, ya 28 de julio, ya estamos terminando este mes. Recuerde salir abrigado porque hay muchas, muchas posibilidades de lluvia. También salir con el paraguas y si se enferma, pues no automedicarse. Y para comenzar muy bien con este jueves, pues vámonos con esto que es de Radio Catoche, con esto que se llama Mi Vicio es Patinar, para todos aquellos que gustamos de este deporte que es del monopatín. Y bueno, vámonos con más música, seguimos en este su programa. Recuerde comunicarse con nosotros mediante las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube como Radio TV Croc. En Twitter simplemente agrega un arroba al inicio y listo, está en contacto con nosotros. Para cualquier dedicatoria, cualquier petición, todo lo que quiera, ya sabe que estamos para servirles, porque aquí ustedes pues son los consentidos. Vámonos con Radio Catoche.

pepenando, pepenando para ti. Mi chatarrita, que va riendo, jajaja. Mi chatarrita, ay, mi chatarrita, que va riendo, jajaja. Y esto que acabamos de escuchar fue algo de la Orquesta Basura, esta banda que es oriunda de aquí de la Ciudad de México, esto que se llamó Mi Chatarrita, y si creen que ellos simplemente hacen música de este tipo, pues hacen de todos gustos, formas y sabores. Esto que viene ahora pues es un poquito de surf, con esto que también es de la Orquesta Basura y esto que se llama Diablo, esto que es para ponernos a bailar, ponernos muy de buenas, porque como siempre les digo, debemos llevar una sonrisa bien puesta, siempre, en cada día, así que vámonos con más música, que ya volvemos. Eso que acabamos de escuchar fue algo de la Orquesta Basura con eso que se llamó Diablo. También recuerda escuchar la demás programación que tenemos en Radio TV. Creo que en la cuestión de radio pues tenemos Cerro con Nico Trejo, La Hora de la Meme, el Naughty Croc, las cápsulas de Nelly, Lo Sabías Que de Dianita, también Una Hora en los Zapatos de Mirada Deportiva, también tenemos Despertar Interior, 1, 2, 3 por ti, Tus Derechos, programas sociales y un sinfín de programas en la cuestión de radio que tenemos, y todo esto para que pues ustedes estén informados, tengan buena música en cuanto a el gusto musical de cada quien. Intentamos variarle un poquito entre los horarios para que todos puedan escuchar Radio TV Croc. Y bueno, esto que viene ahora pues es un cover hecho a uno de los grandes. Él es el señor José José. Él es quien normalmente canta esta canción. Y quien canta este cover es el Gran Silencio, con esto que se llama Lo que un día fue, no será. Y esto que nos va a llegar a muchos. Así que vámonos con esto que es del Gran Silencio. No se despeguen de su programa Fusión con Flavio Reyes, que ya regresamos a este su programa favorito. Thank you. gorrión que se quedó preso en tu jaula. Porque yo corté mis alas de la triste que me dabas. Cuenta poco y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti siempre completo. Sin ti no pude volar en otros cielos. Pero me dejaste solo, confundido y olvidado. Y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día fue no será. Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga, pero dale. Bebé. Y esto que acabamos de escuchar fue algo del Gran Silencio, con lo que se llamó Lo que un día fue, no será. Y bueno, vámonos con las complacencias, esto que nos piden en San Martín de las Pirámides. Gracias a la gente que nos escucha en San Martín de las Pirámides, y un abrazo hasta allá, hasta este lugar, con muy muy buenas vibras. Esto que viene ahora pues es de la Orquesta Basura. Nos dicen que ya que estamos en esto que parece casi un especial a la Orquesta Basura, pues nos piden esta canción que se llama El Viaje viaje y esto que se va hasta San Martín de las Pirámides. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Así que vámonos con más música. No se despeguen de este su programa favorito y hagan sus peticiones. Si no alcanzamos a meterlas hoy, pues sin duda estarán sonando mañana en este su programa Fusión con Flavio Reyes. Y después de estarme durmiendo y de pensar en soñar, pues vámonos con más música y ya regresamos. Donde sueles soñar y que el viaje no acabe jamás. Llévame al lugar sin dejar de soñar, no quiero despertar. En lo alto de una colina soy gusanito anhelando mariposa hacer y en tu cabeza meterme y quedarme dentro de ti. Para poder llenarte de colores tus pensamientos ríen o llores y me hagas parte de tus latidos que te haré feliz. Llévame al lugar donde sueles soñar y que el viaje no acabe jamás. Llévame al lugar sin dejar de soñar, no quiero despertar. Ese sueño fugaz donde hiciste que el arco iris de noche lo pueda ver yo. Te pido que me escribas besos en mi mejilla y me cantes tus versos, como en ese viaje tan corto y sincero que quiero volver a vivir. Que no acabe jamás. Llévame al lugar sin dejar de soñar, no quiero despertar. Y esto que acabamos de escuchar pues fue de la Orquesta Basura, esto que se fue hasta San Martín de las Pirámides con esto que se llamó El Viaje de la Orquesta Basura. Y esto que viene ahora pues es de la Tokyo Ska Paradise Orchestra con esta canción que se llama Extra. Y antes de irnos a esta bonita canción, pues vamos a recordarles que si ustedes tienen alguna banda, alguna agrupación y quieren compartir pues un material mediante la radio, pues pueden mandarlo aquí a Radio TV Croc, que es de músicos y artistas. Con mucho gusto los estaremos transmitiendo, obviamente sin ningún costo, y no importa que no sean afiliados a la Croc, nosotros estaremos pues honrados con que nos manden su material. Y bueno, ahora sí vámonos con esta gran banda. Esto que viene ahora pues es de la Tokyo Ska Paradise Orchestra, como ya se los había dicho, y esto que es para ponernos a bailar, ponernos de buenas en donde quiera que estemos, esto que se llama Extra, así que no se despeguen. Extra es lo que acabamos de escuchar a cargo de la Tokyo Ska Paradise Orchestra. También recuerden todos ustedes que tenemos cuponeras para ir a Cinemex, al Fun Central y también a Six Flags. Así que si quieren las suyas, comuníquense con nosotros mediante las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Radio TV Croc. En Twitter simplemente agrega un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y estará en contacto con nosotros, nos podrá pedir todas las cuponeras que quiera, porque tenemos bastantes, tenemos bonches y bonches y bonches de cuponeras para todos ustedes, no importa que no sean afiliados a la Croc. Ya saben que esta radiodifusora y esta pues también de TV, pues es totalmente abierta al público en general, no importa que no sean afiliados a la Croc. Esto es para todos y bueno, para seguir bailando, para seguir con toda la alegría. Vámonos con esto que viene ahora, es un poquito de rockabilly y esto es algo de los Benders, con esto que se llama Que se mueran los feos. Y ojalá y no, porque quiero seguir aquí con ustedes haciendo el programa, no me quiero morir aún. Así que vámonos con más música, ya regresamos, busquen una pareja para bailar un muy muy buen rockabilly. No se muevan que ya volvemos. Esto que acabamos de escuchar, pues fue Que se mueran los feos a cargo de los Benders. Y esta canción que vamos a poner ahora no tiene mucho que la pusimos aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes. Sin embargo, nos las pide nuestra amiga Ariadna RP. Esto en el bellísimo Azcapotzalza, Azcapotzalco, Distrito Federal. Hoy tenemos muchas peticiones del Distrito Federal y eso también es bueno, porque ya saben que Radio TV Croc, pues esta bonita señal sale de aquí, de Hamburgo 250, cuarto piso, músicos y artistas. Esta señal que sale para todo el mundo. Sabemos que también tenemos gente escuchándonos en el extranjero y eso es algo que nos gusta mucho y que algo que nos hace sentir bien, porque estamos cumpliendo nuestras metas, estamos llegando a los propósitos, los estamos alcanzando. Y esto, pues, que nos pide nuestra amiga aquí en Azcapotzalza, esto que es de Mon Laferte y esto que se llama El Diablo, muy buena canción. A mí también me gusta mucho, así que vámonos y ya regresamos. Este es su programa Fusión. para seguir con toda la buena actitud. El Diablo es lo que acabamos de escuchar a cargo de Mon Laferte. Y ya que estamos en este ambiente de mujeres, pues vámonos con ellas, que son Los Pardos. Esto que se llama No Me Miras, y esta banda que es de rockabilly y está integrada simplemente por chicas. Algo no muy común, ya que pues el rockabilly pues está normalmente integrado por hombres, como la gran mayoría de bandas. Eso me está desconcertando un poco. Sin embargo, pues ya vienen igual muchas bandas de mujeres y ya están saliendo muchas mujeres a la luz, porque ellas también tienen demasiado talento, y me atrevería a decir que hasta más que los hombres. Discúlpenme, machos, pecho peludo, lomo de acero, discúlpenme, pero yo sí creo que las mujeres pueden llegar a tener aún más talento que los hombres. Así que vámonos con más música. Esto que viene ahora pues es de Los Pardos, y esto que se llama No Me Miras. Así que vámonos pónganse a bailar, no se despeguen, sean felices y ya volvemos con más música. Es lo que acabamos de escuchar a cargo de estas chicas que son los Leopardos. Y bueno, después de ponernos a bailar un rato, pues vámonos a escuchar también muy muy buena música. Esto que es, pues mi banda favorita hasta el momento. Ellos son Lucky Chops, con esto que se llama Berusi. Así que vámonos con más música, hay que disfrutarla. Y ya regresamos a la recta final de su programa Fusión con Flavio Reyes. Esperamos esté siendo muy de su agrado. Y pues ya sabe que esto es solo para ustedes, así que vámonos con más música, que ya regresamos. Verusi es lo que acabamos de escuchar a cargo de los Lucky Chops. Lamentablemente hemos llegado al final de este su programa favorito Fusión con Flavio Reyes, solo por aquí, por Radio TV Croc. Sin embargo, pues nos estaremos escuchando mañana, ya va a ser viernes, mañana fin de semana, muchos nos vamos a descansar, si es que se van a descansar y no tienen que trabajar aquí también como su servilleta, trabajo entre comillas, porque pues... es lo bueno de hacer lo que te gusta, te pagan por hacerlo. Y bueno, vámonos con esto que es de Too Many Souls y esto que se llama Spoctopus. Espero y pasen un excelente jueves. Recuerden salir abrigados, hay muchas posibilidades de lluvias. Así que, pues, saquen el abrigo, el paraguas, si es que van a salir, y si no, pues recuéstense y disfruten el día. Así que yo los dejo con muy buena música, sonrían. Nos escuchamos mañana en punto de las 3 de la tarde. Recuerde que las repeticiones son a las 10 de la noche si no nos puede escuchar. O también tenemos el podcast para que nos pueda escuchar las veces que quiera e incluso descargarnos para que se vaya a correr, se ponga a hacer el quehacer, la comida, con su programa Fusión con Flavio Reyes o cualquier otro de Radio TV Croc lo puede descargar. Ya sabe, pues ya tenemos la opción de podcast en www.radiotvcroc.org. Así que yo los dejo con Too Many Souls. Nos escuchamos mañana. Bye bye.